Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2015 y a partir de ese instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 158. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Teatro Leído llega a su fin en Verano de las Artes. El poemario y CD Candiles Olvidados de la escritora ecuatoriana Margarita Jácome Aguilar se presenta en la Sala Jorge y Casa. Las primeras jornadas denominadas Constitucionalismo del Siglo XXI y Legado de la Carta Magna se realizará en la Universidad Andina Simón Bolívar. La exposición fotográfica Violet Citron de francés Alexandre Martin se inaugurará el 2 de septiembre en la Alianza Francesa. En el ámbito internacional, un proyecto para la creación de la Universidad de las Letras y el Museo de la Literatura Argentina fue presentado por la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires. Películas latinoamericanas competirán en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine de San Sebastián. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Consejo Nacional de Cine inaugura en 6 ciudades simultáneamente el proyecto Territorio de Cine. ¿De qué se trata esto? Nos informa Luis Alfredo Maldonado. Simultáneamente a las 19 horas, 6 ciudades del país disfrutarán hoy de la proyección de filmes ecuatorianos con el proyecto Territorios del Cine que lanza el Consejo Nacional de Cine, CNCine. Dar mayor facilidad para acceder a títulos nacionales independientes es lo que busca el programa que se iniciará en Loja, Guayaquil, Quito, Alausí, Puyo y Tulcán, como parte de la construcción de un sistema nacional de difusión cinematográfica. Se trata de una respuesta al problema de la falta de difusión y distribución de la producción audiovisual local, refiere Juan Martín Cueva, director del CNCine. Por esta razón, la institución ha creado un fondo con 52 películas, largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales que estarán disponibles para los gestores que se encargarán de continuar con las exhibiciones en cada ciudad que las puedan proyectar. Los gestores son instituciones públicas, privadas o comunitarias. Cualquier organización o grupo puede añadirse presentando un plan de exhibición al CNCine, explicando a qué público se dirigirá, la frecuencia, temáticas, presupuesto y otros. Cueva añade que el trabajo principal del Consejo será dar el acceso a los títulos y asesoría a los gestores, pero quién decidirá qué se pasa y cuándo es decisión de cada uno de ellos y dependerá de las necesidades y requerimientos de su público. Si bien la proyección será simultánea y cada una tendrá autoridades, directores o actores de los filmes, en la sede de Loja se hará un acto oficial de lanzamiento. Para más información sobre este proyecto puede visitar la página del CNCine www.cncine.gov.es. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Dentro de la programación del Verano de las Artes Quito 2015, se ha desarrollado un ciclo de teatro leído en el Centro Cultural Benjamín Carrión, el cual llega a su fin con la lectura dramatizada de Soufflé de Rosas del dramaturgo guayaquileño Cristian Cortés, El evento se realizará mañana a partir de las 18:30. Sufle de Rosas, una de las obras más importantes del teatro ecuatoriano actual, obtuvo el primer premio en el 5º Concurso Nacional de Literatura del municipio de Guayaquil en el 2000. La obra está construida a partir de dos personajes femeninos principales. A partir de estas figuras se teje una trama de soledad, abandono y ruptura en la que viven estas mujeres. El suflé se prepara con la presencia de otros personajes femeninos que muestran sus avatares en el mundo contemporáneo. El grupo Contra el Viento presenta este ciclo de teatro leído con obras clásicas y contemporáneas latinoamericanas y ecuatorianas, combinando los textos de las obras con música y una cadenciosa y sensible manera de leer. Los personajes se dibujan a través de interpretación vocal de actores y actrices. La Semana de Cine Argentino se inaugurará hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja de Descanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirá la película El Escarabajo de Oro del argentino Alejo Mogilansky y la sueca Fiastina Santluz. Más detalles nos informa María Fernanda Velasco. El filme El Escarabajo de Oro, ganadora del premio a la mejor película del 16º Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, abrió la Semana de Cine Argentino 2015 este miércoles 26 de agosto en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Alejo Mogilansky, uno de los directores, habla acerca de cómo nace la idea de realizar este filme. De verdad es un poco un documental de sí misma, digo, Salvo el tesoro, el resto es cierto en esa película. Sí existe ese festival, CPH Logs de Copenhague, que me llamó a mí y me eligió a dedo a codirigir una película con Fiastina, a quien yo no conocía. Y no la conocía, era como poner dos directores, viste, con esa especie de corrección política europea y que termina siendo una especie de cosa medio absurda y medio un poco perverso también, a codirigir una película. Y Pía y yo nos conocimos en Copenhague y trabajamos 2 semanas, y ahí como rápidamente era como mucho más interesante narrar ese encuentro y ese diálogo un poco insólito que salir a buscar una especie de película en la cual estuviésemos de acuerdo. Y ahí nace la película, de verdad, como una especie de codirección entre dos personas que deciden hacer de la película que tienen que hacer casi por encargo una puesta en escena o un documental de sí misma. El Escarabajo de Oro, basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe y en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, fue la que abrió este festival, realizado tanto por la Cinemateca Ulises Estrella como de la Embajada de la República de Argentina. La película se encuentra como una encrucijada al final de decir, bueno, hay un tesoro, ergo hay un vencedor, llamémoslo. Me parecía que si la película decidía que esa especie de argentinos un poco orangutanes eran los vencedores, era horrible. Y me parecía mucho mejor hacer de eso una tragedia que una propaganda de no sé, no sabe muy bien qué. Y así la película decide que uno de esos dos discursos triunfe sobre el otro, pero tampoco creo que triunfe, porque la verdad es que la película mira con una melancolía y una calidez a esos argentinos que queden ahí como perdidos en las sierras misioneras, que no mira cuando ve ahí al Empire State con esa frialdad capitalista que tiene ese plano, ¿no? Entonces, más bien creo que no sé si la película decide que hay un vencedor sobre el otro, más bien se ocupa como de retratar realidades que demasiado complejas para entenderlas en un plano. Además, este festival presentará films como La vida después de Franco Beroida y Pablo Budael, Historia de cronopios y de famas de Julio Ludueñas, Revolución

El viernes 28 de agosto a las 18 horas, en la Sala Jorge Caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el poemario y CD Candiles Olvidados, de la escritora Margarita Jácome Aguilar. Su poesía destila el sabor agridulce de la lucha entre la pasión, el olvido, la resistencia y la entrega final, que caracteriza el juego sublime y misterioso del amor. Pero, ¿qué nos dice Margarita sobre Candiles Olvidados? Candiles Olvidados es una remembranza de aquellos tiempos que se han quedado en el alero del tiempo. Estoy lanzando este poemario, poniendo a consideración de los radioescuchas este poemario. Espero que nos acompañen el día 28 de agosto a las 6 de la tarde en la sala Jorge y Casa. Los esperamos. El contenido es de tiraje sentimental, romántico. Se hizo este poemario en el 2002, se hizo un tiraje corto en los Estados Unidos y hoy estamos haciendo un tiraje mayor aquí en Ecuador para nuestros coterráneos, dándoles a conocer que también hay poesía que se quiere compartir a través de este medio. La obra literaria de la autora expresa la vorágine de sus pensamientos, donde brotan palabras de sus labios, pero que de su pluma fluyen. Busca sentimientos que, enlazados a la ternura, brillen y broten raudales de pasión, amores pasajeros y también experiencias. Margarita Jácome Aguilar es integrante del grupo cultural La Toquilla y es autora de varios libros. Reiteramos, amigos oyentes, la invitación para este viernes 28 de agosto en la Sala Jorge y Casa a las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La exposición fotográfica Violet Citron, del francés Alexandre Martin, se inaugurará el 2 de septiembre en la Alianza Francesa en Quito. Se exhibirán imágenes de paisajes y ciudades rurales de Francia. Se podrán apreciar las casas antiguas, senderos, plazas y entornos urbanos de estas ciudades construidas hace más de dos siglos. La muestra permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre. María Emilia Escudero, fotógrafa ecuatoriana, y Samuel Brown, performer estadounidense, presentan hoy en el Arte Actual Flaxo a las 20 horas su trabajo Transmit. Este proyecto fusiona la actividad lúdica del performance con la creatividad, la imaginación de la fotografía para presenciar distintos conceptos en cuanto a la feminidad, la sociedad y los comportamientos humanos. Nuestro colectivo se llama Transmit, donde topamos temas de género y siempre trabajamos con... Carné es un componente muy importante que representa esa parte visceral e intuitiva que tenemos, comentó Escudero. La muestra se inaugura hoy en Arte Actual Flaxo a partir de las 20 horas. Los dos artistas trabajaron alrededor de dos años en este proyecto, del cual obtuvieron 10.000 fotos que planteaban como tema el binarismo del género y la identidad. En este proceso se acercaron a trabajadoras sexuales, transgénero y transvestis que tienen sus negocios de peluquerías y brindan trabajo a mujeres, hombres y homosexuales, donde pudieron ir encontrando mucho más material para crear esta muestra. Samuel fue el encargado de asumir este rol de mujer para contarnos todos los prejuicios, miedos y rituales que deben asumir las mujeres desde que son pequeñas hasta que llegan a la vejez. A través de 24 fotografías que reflejan el trabajo performático de Brown, estos dos artistas plantean una reflexión de la forma como se trata el tema de la feminidad hasta en lo más recóndito de la familia, de nuestros espacios públicos y también privados. La exposición estará abierta hasta el 24 de septiembre. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Senegal perdió en este mes de agosto a uno de los máximos embajadores culturales en el mundo, el apodado matemático de los mitos Doudou Dien, maestro de la percusión, falleció en su país, que lo había nombrado Tesoro Humano Viviente en el 2006, con el impulso de la UNESCO. El informe lo tiene Radio Francia Internacional. Senegal perdió este mes de agosto a uno de sus máximos embajadores culturales en el mundo, el apodado matemático de los ritmos, Doudou Ndiaye Rose, maestro de la percusión, falleció en su país, que lo había nombrado Tesoro Humano Vivo en 2006 con el impulso de la UNESCO. Nacido en 1930 en la Medina de Dakar, cuando la actual capital de Senegal todavía era un municipio de la colonia francesa, el pequeño Mamadou Ndiaye se empeñó en aprender a tocar el sabar, un tambor tradicional de piel de cabra. Así lo contaba a RFI hace muchos años él mismo. A las 9 comencé a aprender la percusión. Empecé a aprender la percusión cuando tenía 9 años. En ese entonces había que ir a la escuela y mis padres no estaban de acuerdo con la idea que sea músico. Siempre tuve problemas con mi tío. Era muy nervioso y me pegaba. Incluso 2 veces tuve que ir al hospital, siempre porque no quería que aprenda la percusión. Yo era un buen alumno. Entonces, él quería que siga con mis estudios. Pero cada vez que partía hacia la escuela, bastaba con que escuchara un sonido del tambor y algo me desviaba. Y me decía, no, Dudu, no vayas a la escuela, hay que tocar el tambor. Era más fuerte que yo. A pesar de las reticencias de su familia, Dudu estudió los ritmos con un profesor que él eligió y a los 25 años viajó por su país para aprender de los más antiguos. Así el músico y poeta se convirtió además en un técnico inigualable con conocimientos enciclopédicos. Conozco miles de ritmos porque lo aprendí seriamente. Viajé por las 10 regiones de Senegal para aprender todos los ritmos de cada región y compuse también otros ritmos. Fui hasta el fondo del país para conocer a los ancianos y aprender el lenguaje de la percusión. Porque antes de la radio, la televisión y el teléfono, la gente se comunicaba con la percusión. Había que conocer todo esto, el ritmo de los animales, de los seres humanos. Doudou Ndiaye Rose atravesó e encarnó la historia de Senegal y de África. Su carrera despegó realmente en el día de la independencia de su país, en 1960, cuando desfiló juntos a cientos de tamborileros frente al presidente y poeta Léopold Sédar Senghor. Luego se convertiría en el jefe tambor mayor del Ballet Nacional de Senegal. El periodista especializado en música africana, Carlos Fuentes. Él proviene de una familia de griots. Los griots en África son los que se dedican a sentar en memoria oral de las costumbres y del día a día de los pueblos. Diríamos que para nosotros son un símil a un historiador, un notario del pueblo. Entre las funciones que tienen estos griots desde siglos atrás está el cultivar las tradiciones culturales, la música, la literatura, todo lo que tenga que ver con el acervo cultural de un pueblo. Estos personajes, como era el caso de Doudou Ndiaye Rose, desarrolló en su campo de acción la percusión en los ritmos de África hasta 2 centenares de instrumentos musicales propios de estos países de la costa oeste africana, en los que además también hay una importante influencia de los ritmos latinos, afrolatinos, digamos. Doudou Ndiaye Rose también era un maestro del sabar, que es el instrumento de percusión mediana que hay en Senegal, y fue el creador de la primera escuela de percusión senegalesa en Dakar, en su ciudad. Delgado pero impresionante por su derroche de energía en el escenario, el percusionista se entregó a muchas aventuras musicales. Invitado a la ceremonia del Bicentenario de la Revolución Francesa en 1989, marchó en los Campos Elíseos interpretando la Marsellesa a su manera. Compartió escenarios con los Rolling Stones, grabó en el sello de Peter Gabriel y condujo formaciones de más de 100 percusionistas, por ejemplo en Japón. Sí, él fue conocido básicamente a raíz de una mano que le echó Josephine Baker, que fue la primera que confió en él para subirlo a un escenario de público occidental. A partir de ahí hizo colaboraciones puntuales, grabó con Miles Davis, actuó en importantes festivales. Es un hito también en lo que es la world music, las músicas étnicas, el disco Diabote que grabó en 1991, pero bueno, nunca abandonó su ciudad, su Dakar, su país Senegal y su gente. Fue una persona muy apegada a sus raíces. De hecho, al conocerse su fallecimiento la semana pasada en Dakar, la gente salió a la calle a mostrar una señal de duelo popular, nada impulsada por poder político, por pura moda o marketing, sino fue una pérdida sentida para la sociedad de Senegal. Una joya del patrimonio senegalés que el pasado 19 de agosto se apagó para siempre, pero cuyos tambores sonarán aún por muchas décadas en miles de corazones en el continente africano. Buenos Aires. Un proyecto para la creación de la Universidad de las Letras y el Museo de la Literatura Argentina fue presentado por la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires. Se prevé construir la universidad el próximo año. En el ente otorgará títulos oficiales y nacionales y estará orientada a lo creativo. El proyecto no se propone formar teóricos y críticos, sino en estimular los procesos creativos de la escritura. La creación del museo, prevista para el 2017, funcionará en la nueva universidad. Allí se podrán encontrar documentos y libros de autores de todo el país. Además, el sitio funcionará como museo didáctico, donde los jóvenes podrán interactuar y conocer a los escritores que les gustan. España. Películas latinoamericanas competirán en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine de San Sebastián, que se realizará del 22 al 25 de septiembre próximo en esa ciudad española. Se exhibirán cintas de Cuba, México, Argentina, Rumania, España, Bélgica, Reino Unido, Israel, Suiza, República Checa, Países Bajos, entre otros. Los premios a otorgar, el jurado determinará los nombres de tres directores que tendrán la posibilidad de participar en sus obras en el Short Film Corner en el próximo Festival de Cannes, en Francia. Este encuentro de cine estudiantil se desarrollará en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, que se llevará a cabo el 18 al 26 de septiembre próximo. Núcleos. Mañana a las 19 horas se presentará el poemario escrito en hueso del escritor ecuatoriano James Martínez Torres en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Son versos que hablan sobre la historia, la cultura, las tradiciones y las comunidades de la provincia orense. James Martínez Torres ha escrito novelas, poesías y ensayos. También es gestor cultural y fue director de la revista La Esquina y La Orilla de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición El Retrato Fotográfico Contemporáneo, con obras de artistas de varios países, en la Sala Víctor Mideros y la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán imágenes en blanco y negro y a color de fotógrafos de Argentina, Colombia, México, España y Ecuador. Sus producciones fueron escogidas de entre 22 que participaron en la selección previa. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Una buena tarde, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.